mailamba lambalo, mailamba lambalo, ami jimbu jimbulo, ami jimbu jimbulo, mama. Ane du makabwa guanga, ai mio guguri benga. Ane du shimbwa guanama, ai mio guguri benga. Mufugu kuisa gaungwe, ai wakungungu mulonga pasi mame. Mulola pasi mame, oh. Kala imio gui madongwe ma, ukela ikela dula mumanwe ma. Muli marida mumaga yela. Adogi mama gadia, kala imyogu ima dogwe ma, kukela ikela tunamumandwe ma, muri malidangu maga yena, adogi mama gadia. Que son la de mamá y su que lenta. mosala ya lindanda nga napendaka mikolo nyonso nga nandimaka nzambe mosusu te kaka yesu papa sembola loboko na bongo ya mamboli ye po mokili eyeba ete opona ye ngongo ireiso mpembina maila mbalambalambalo malelo twako rasin mawa na yo bensaida bino bato bomoni loboko na ye okangi motema sango na masiya eka okenda mikili na mikili bayuda bazelati lelo yo oya na ye mbo Yesu ke wapi? sie maya miso ekotanga na lela kimige angaye popole yambela ngai nakene wapi sukana nani angaye na lela botolo Hello.